Seguimos en este domingo tan especial para todos en Nacional Rock, Ale, y vos sabés que hay alguien que está viviendo acá dentro de las instalaciones de la radio hace ya unas cuantas semanas y que es un columnista exclusivo de nuestro programa. Y si de rock se trata, el rey del rock and roll argentino, ¿por qué no latinoamericano? ¿Por qué no hispano? ¿Por qué no mundial? El gran Charlie, que todos los domingos viene a visitarnos. Me parece, Adrián, que nos están haciendo señas de la seguridad de la calle Maipú. Curly. Está entrando. Ahí está, mirá, es Charlie. Déjalo pasar. Por acá, Charlie, entra. ¿Por qué no vienes hasta mí? Ahí está. Charlie, bienvenido. ¿Por qué eres tan distante, Corol? Wow, ¿por qué no vienes, Say No More? Lo dejaríamos a Charlie cantando toda la mañana. Antes que nada, quiero decir feliz domingo para todos. Feliz día del laburante, Charlie. Feliz día del trabajador, porque los laburantes laburamos el primero, el dos y el tres dormimos. Charlie, empezaste a trabajar de muy joven vos, ¿no? Porque tu trabajo justamente es el de hacer canciones. No, yo todavía no empecé a trabajar. ¿Cómo que no? No, porque me preguntan, ¿hace cuánto laburas? No sé, porque para mí esto no es un trabajo, esto es una esencia, porque yo tengo oído absoluto y vos no. Charlie, ¿preparaste algo? La verdad que estoy muy contento. El otro día estuve tocando con Juanita Viale un blues. ¿Se conocen? Sí, me contó todo. Yo ya sé todo lo que pasó. En realidad no era Lustó. Ah, ¿no? Era un doble, ¿ok? ¿Un doble de Lustó? Un doble. ¿Para qué? Es más, no, a Manguera, ese Manguera tampoco es Manguera. Es un doble. Son todos dobles. No existen. ¿Y Juanita, okay, es la verdadera? Juanita en realidad es Marcela Tiner disfrazada. Y Mirta es disfrazada de Marcela Tiner. Sí. Y todos fuimos a la Quinta de Palito a comer sushi, ¿ok? ¿La familia también? Familia, todo se junta, que venga Migue, que vengan todos porque yo los quiero a todos. Porque Lustó fue parte de la familia Ortega. Bueno, en una época salió con Rosario, claro. Ortega, pero ahí, en esa época lo conocí, a Lustó, y en esa época a él le gustaba mucho el punk rock. El punk rock. Él tenía los pelos parados, él a la noche los ponía parados y después al otro día se peinaba. Más o menos se peinaba. Se peinaba más, sí, o menos, sí, sí. Más o menos. Pero bueno, un día arrancó con el punk rock, sí. Y al final, y parece que se le pasó el efecto la semana pasada, ¿ok? ¿Y qué música escuchaba Lustó en esa época? Lustó escuchaba a Los Violadores, sí. Escuchaba a Servicios. Riff le llegó a... sí, pero la primera época. Después la segunda le pareció más melosa. No, era como una piña. Y hablando de piña, Samba Kipildor. Samba Kipildor también escuchaba. Samba Kipildor. Y sobre todo, el que más le gustaba a Lustó, ¿sabe quién es? ¿Quién? Men, ¿quién es? Horacio Guaranés. Un maestro. Charlie, novedades, efemérides, cosas que haya pasado un día como hoy. Como todos los domingos, un primero de mayo, pasaron muchas cosas en la historia de la política, de la economía, de los sindicatos, pero también pasaron muchas cosas en la historia del rock nacional argentino, latinoamericano y popular. Un día como hoy, pero vamos a remitirnos en la historia, un día como hoy, pero de 1967, dos niños que jugaban en un campo, dos niños que después se hicieron famosos con la música, jugaban en un campo alejado del Gran Buenos Aires. Uno era mi amigo Gustavo Santaolalla y el otro era mi amigo Piero. Eran dos niños, jugaban. ¿Eran amigos de chicos? Eran amigos Gustavo Santaolalla y Piero. Estaban veraneando con el papá de Piero. Esa época, sí. Ellos querían jugar. El papá, atención, el papá de Piero. Ellos querían jugar y el papá de Piero parece que le decía: no, muchachos, déjeme dormir la siesta, ok. Ellos querían tirar piedras a un río cercano que había ahí y el papá decía: no, no lo dejaba salir. Ellos querían salir a cazar y el padre no lo dejaba. Ellos querían tirar, tirar con una gomera, con una onda para los pajaritos y el papá decía que no. Y en un momento Santolalla le pregunta a Piero: che, ¿no era que tu viejo era un buen tipo? Santolalla le pregunta: che, Piero, ¿no era que tu viejo era un buen tipo? Y pero parece que esa fue de las frases que más le marcaron a Piero. Disparadora. Que más le marcaron a Piero en la infancia, que después él las recogió el guante y las se inspiró para hacer las mejores melodías y canciones de su historia musical. Y fueron muy... ¿Vos tenés esa certeza? Yo tengo una versión parecida, no sabía lo de Santaolalla. Sí, pero para que te termine de decir una cosa, sí. En un momento se deprimieron porque el papá no lo dejaba hacer nada y se fueron hasta el río y se miraron los dos y el río reflejaba la cara de los dos. Y Santaolalla se quedó pensando, mirá qué linda imagen. Y después seguramente la historia del rock dirá que ese encuentro en ese campo desembocó en dos grandes historias del rock nacional. Nada más y nada menos que Mi Viejo y Mañana Campestre. Pero no termina ahí, porque mira la coincidencia. A ver. Un día como hoy, pero de 1971. A ver, sacamos cuenta, 71, sí. Aniversario redondo, 40 años. A Miguel Cantilo lo sorprende una terrible lluvia, un relámpago, truenos, todo mojado. Estaba parado en plena avenida Pueyrredón y Santa Fe, ¿ok? Y se le acerca un joven. Le pregunta, que también está todo mojado. ¿Cómo? Sí. Che, loco. Loco, le dice, ¿qué? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Le pregunta al joven. Un pibe que andaba por ahí. Un pibe que anda por ahí. Y Miguel Cantilo lo mira socarrón, medio risueño, y le dice, sí, seguramente va a comprar paraguas un día como hoy. Y a Pío no le gustó la respuesta. Entonces lo agarró del cuello a Miguel Cantilo, lo empezó a sacudir desde Pueyrredón hasta Coronel Díaz. Le empezó a pegar, le empezaba a dar. El otro lo agarraba del cuello, le pegaba, me lo pateaba y le dijo, y te salvaste, porque si te dio un palo yo te empezaba a dar y dar y dar. Y Miguel Cantilo, con el ojo chamuscado, iba anotando. Tomó nota de dar y dar y dar, y seguramente le dio tanta bronca a esa situación que a partir de ahí surgieron dos grandes canciones de Pedro y Pablo. La de ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y la marcha de la bronca con el haz de basto y empiezo a dar y dar y dar. Pero bueno, todo tiene su disparador, ¿eh? Todo tiene su disparador. Lo cual es muy bueno, Charlie, porque uno conoce la otra cara, ¿no? Cómo se hicieron canciones que uno canta, claro, que tiene incorporadas a su vida, que alguno ha tocado en la guitarra y que son un poco la génesis de nuestra música. Esas son las coincidencias que tiene que ver la inspiración de días como hoy con grandes del rock. Un día como hoy, pero de 1972, o sea, el año de situación. Todo siempre se coincide con el día del programa. Claro. Las fechas. El baterista del grupo Tempo. Ah, el de los bigotes. Sí, ¿te acordás que iba a pedir domingo? Bueno. Que tenía el baterista del grupo Tempo. Medio italiano, ¿era? Era medio italiano, pero me parece que era de Aldo Bonzi. Sí. Se atragantó con un huesito de pollo mientras almorzaba, también era domingo, almorzaba en un restaurante de la calle Pavón. Ajá. Parece que ahí, cerca de la mesa, coincidió ese día que nadie estaba almorzando, ¿sabe quién? ¿Quién? El Negro Rada. El Negro Rada, Pavón, huesito de pollo, Tempo, baterista. Baterista. Sí. Entonces se atragantó. El Negro Rada, que él muy bueno con la percusión, empezó a darle la espalda. Tocache Negro Rada, decía, tocache Negro Rada. Y el huesito salió volando. Sí. Y no lo vio más. Y es como que le salvó la vida. Pero en la mesita, había una en la vereda. Todo en Pavón. En un restaurante de la calle Pavón, en la vereda. ¿Saben quién estaba comiendo? Fabio Serpa. Fabio Serpa ve que el huesito se va para arriba. Y Fabio Serpa le dice al mozo, mirá, ¿qué? Un ovni. Un ovni, le dice el mozo. Entra corriendo, agarra al cocinero y dice, che, en la vereda hay uno que me dice que hay un ovni. El que estaba de lavacopas ese día de ese restaurante era un muy joven, muy chiquito, Andrés Calamaro. Y le dice el otro, che, es un ovni. Le digo, claro, no sabe quién es el que está en la vereda, ¿quién? Fabio Serpa. ¿Y cómo sabe que Fabio? Porque Fabio Serpa tiene razón. Charlie, qué grande. Todo empezó con el baterista de Tempo, el Negro Rada que le pegó en la espalda, el huesito que se fue para arriba, el otro que vio un ovni y Calamaro diciendo, Fabio Serpa tiene razón. O sea, que en la historia de nuestra música, en los temas contemporáneos, todo tiene que ver con todo, Charlie. La culpa de todo, ¿sabe quién la tiene? ¿Quién? El baterista de Tempo. Ahora, ¿tenés alguna otra? No, yo te quería preguntar sobre, demasiado. Sobre cómo fue esta semana aquí en la radio, ¿no? ¿Cómo viviste esta última semana de abril aquí en Maipú al 500? La verdad, como la pasé muy bien. Yo, por ejemplo, paso por acá, veo a todos los artistas, me enteré que Tito Larrea, mis queridos Tito Larrea, nominado para Martín Fierro, y la verdad estoy feliz porque, como decían ustedes que recién los venía escuchando en la Citroneta, merece el Martín Fierro de Oro. Y estuvo en el programa del amigo Tonietti, otro Daniel, que es Filmus, llegaste a saludarlo a Filmus. Como que no, aparte con Daniel Filmus, algunos no saben, pero yo soy de San Lorenzo también. Porque sí, me gusta San Lorenzo. No eras de River. Claro, pero ahora me dice de San Lorenzo porque cuando hay Bolonqui los equipos me gustan. Ah. Entonces, como Filmus, Daniel es de San Lorenzo, eso, me gusta, entonces lo abracé, estuve charlando de fútbol, tuve una semana muy con esto que se fue Ramón, el nuevo técnico y demás, y el lanzamiento de la campaña de Filmus en Luna Park. Sí. Muy bien. Ahora, hablando de campañas, otro de los que se anotó para la ciudad, por el Frente para la Victoria, canta, es Amado Vudú, otro gran amigo que lanzó un tango la semana pasada, ¿no? Con José Ángel Trelles, con el Rafa Bielsa. Sí. Y yo quisiera que lo escuches un pedacito del tango Amado Buenos Aires y que nos des tu opinión como músico con oído absoluto. Vamos a escucharlo. Amado Buenos Aires, qué lindo vas a estar. Cuando sea gobierno lo voy a demostrar. Ningún pibe en la calle de noche dormirá. Con Néstor y Cristina hay justicia social. Haremos las obras que quiere la gente. Viviendas, escuelas serán prioridad. Hospitales dignos, parques florecientes. Esfuerzo, justicia y seguridad. No saben la fama que tengo de verte. Consulte, trabajo, dignidad y fe. Cambiemos la historia, plantémonos fuerte. Y chao, ingeniero, no te vuelvas a ver. Qué tangazo, escuchando un pedacito de un tango de la Nacional Rock, pero bueno, tiene que ver con la actualidad, ¿no? No es que nos equivocamos de radio. Vudú, la verdad, es la mejor época de Say No More, la verdad. ¿Está en Say No More, Vudú? Voy tanguero, voy tango, folk, rock, y está bien, y maestro del rock, y del tango, y la buena música. Y está con Trelles ahí, muy bien también. Muy... Rafael Bielsa, que le da también a la guitarra, a la composición, ha hecho algunas canciones que grabó Baglietto. Bueno, sí, la verdad que gente de la política, gente de la música, y esa mezcla, esos matices del tango, del arrabal y de Buenos Aires, creo que está todo bien armado para que sea lo mejor de la música. Y yo que tengo un buen oído, te digo, la verdad... Está bárbaro. Lo que sí, no me pongas ahora de Ollarvide con la Bora Jiménez. No, beso a beso, no. El otro día lo vi, no solo lo vi, sino que lo escuché y me dio mucho miedito. No, ¿okay? vamos a uno de los mails que están llegando aquí a Corol. ¿Qué dice? @radionacional.gov.ar. Darío Chiquiar pide algo de virus, así Darío que después Chiquiar. Veremos. Si Darío Chiquiar de Buenos Aires. El doctor Aires. Darío Chiquiar, cirujano. ¿Lo conoces? No, dice ahí cirujano. Ah, mira, ¿cómo leíste? ¿Cómo hiciste para leer? Porque yo leo todo, ¿ok? Yo leo los mails que van llegando porque a los Corol la gente los quiere, la gente de todo el país falta el mail, porque hay muchas vías de comunicación, porque ahora soy como una especie de conductor de radio. Yo te puedo decir... Estimado Corolito, sí. La gente si se quiere comunicar con los Corol los domingos a la mañana aquí en la Nacional Rock, ahí. ¿Cómo tiene que hacer? Y escribir por mail corol@radionacional.gov.ar, Charlie. Y si quiere escucharlo por internet, ¿cómo www.radionacional.gov.ar, etiqueta de la 93.7 dentro del sitio. Y también hay que probar si ya está online la aplicación del iPhone. El iPhone, yo hice música por iPhone. ¿Tenés celular vos? Tenía, pero lo perdí. Y se lo llevó una novia que tenía. Acá nos dice Busotto, pongan música. Momento de buena música. Si yo pido buena música, seguramente el operador que me está mirando me dice, vamos a poner algo de Charlie. Digo, no. Que ponga lo que quieras. Poné lo que vos quieras, porque el rock and roll en la Nacional Rock suena así este domingo. Say No More. A ver.